las diferentes generaciones y todo. ¿Por qué no? Onda 8. Onda 8. Con Gladys Ríos. A las 3 y media, especial de Survivor. Escuchas Onda 8, Onda 8, con Gladys Ríos.